Estos son los titulares del lunes 24 de octubre. Se especula que el gobierno y el Banco de Japón intervinieron nuevamente en el mercado de cambios el lunes. El presidente de China comienza su tercer mandato con una serie de desafíos económicos. Residentes ucranianos en Japón protestan frente a la embajada de Irán por la presunta provisión de drones a Rusia. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Se especula que el gobierno y el Banco de Japón intervinieron nuevamente en el mercado de cambios el lunes, aunque las autoridades no hicieron ningún anuncio al respecto. La divisa japonesa cayó temporalmente a alrededor de 149 unidades en el mercado de cambios de Tokio, pero posteriormente se disparó hasta cerca de 145 yenes por dólar. El yen cayó hasta las proximidades de las 152 unidades por dólar el viernes en Nueva York, pero luego cambió repentinamente de dirección y ganó momentáneamente más de 7 yenes, alcanzando un nivel entre 144 y 145 yenes por dólar. Según nuestras fuentes, esto se produjo después de que el gobierno y el Banco de Japón efectuaran de manera encubierta una compra de yenes con dólares. El presidente de China, Xi Jinping, va a comenzar su tercer mandato en momentos en los que el país tiene ante sí una serie de desafíos económicos. El Partido Comunista de China eligió el domingo a los 7 miembros de su cúpula. La nueva formación está dominada por estrechos colaboradores de Xi, entre ellos funcionarios que estuvieron trabajando a sus órdenes en el pasado. El partido también ha introducido cambios entre los líderes a cargo de cuestiones económicas. El premier Li Keqiang, responsable de las políticas económicas, ya no estará al frente del principal organismo de decisión. El vicepremier Liu He tampoco seguirá en el cargo. Como experto en economía, era responsable de las negociaciones comerciales con Estados Unidos. Los dos altos funcionarios serán sustituidos cuando finalice su mandato en la Asamblea Popular Nacional del próximo año. Es probable que el líder del Partido Comunista en Shanghái, Li Qiang, sea el sucesor de Li Keqiang como premier. Estuvo supervisando las medidas de confinamiento dirigidas a contener la propagación del coronavirus. Por otro lado, se espera que He Lifeng, titular de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, sustituya a Liu He como vicepremier. Durante muchos años ha estado ocupando cargos regionales. China debe hacer frente a diversos desafíos, desde una confrontación con Estados Unidos hasta un envejecimiento de la población, sumado a una baja tasa de natalidad. La recuperación económica del gigante asiático se ha visto ralentizada por la política de cero COVID del gobierno y un mercado inmobiliario que está pasando por dificultades. La atención se centra en si la nueva cúpula podrá superar estos desafíos y encauzar la economía china. El profesor Suzuki Takashi de la Universidad Prefectural de Aichi, Japón, ha señalado que todos los miembros del Partido Comunista de China, cuya postura política dista de la del presidente Xi Jinping, han sido retirados de la cúpula de la agrupación. El partido eligió el domingo a los 7 nuevos miembros de la misma. El experto en la formación política china dijo que tenía la impresión de que el nuevo equipo de Xi estaba formado por un solo jefe y el resto subordinados. Indicó que el principal organismo en la toma de decisiones está dominado por funcionarios que estuvieron trabajando para Xi en el pasado de forma leal y competente. Suzuki manifestó que el presidente chino ha convertido el partido en una fuerza política cercana a una dictadura personal. Agregó que Xi se afianzará en el poder y ejercerá un firme liderazgo para hacer frente a la comunidad internacional, así como a los desafíos políticos de China. El profesor también habló de Li Qiang, el máximo representante del Partido Comunista en Shanghái, que ha sido nombrado segundo funcionario más alto de la agrupación. Li fue secretario general en Zhejiang en momentos en los que Xi se desempeñaba como jefe del partido en dicha provincia desde 2002 hasta 2007. Una década después, en 2017, Li fue nombrado secretario del partido en Shanghái. Suzuki comenta que se especulaba con que Li no estuviera incluido en la nueva cúpula, ya que su política de cero COVID causó descontento entre los residentes de la ciudad. Sin embargo, el profesor cree que Xi lo recomendó encarecidamente. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El ejército de Ucrania sigue intensificando su contraofensiva en el sur del país, mientras las fuerzas rusas persisten en los ataques a la infraestructura energética ucraniana. El lunes se cumplen 8 meses desde que Rusia comenzara la invasión de Ucrania. La lucha probablemente se recrudezca a medida que se aproxima el invierno. Las tropas ucranianas han estado avanzando en las regiones este y sur desde septiembre para recuperar más territorio ocupado por Rusia. Continúan las sangrientas batallas en la sureña provincia de Jersón, anexionada unilateralmente por Rusia. Las autoridades locales prorrusas informaron que están en marcha evacuaciones y que las tropas rusas comenzaron a replegarse. La ciudad de Jersón, principal urbe de la provincia, está ocupada por las fuerzas rusas desde marzo. Rusia ha llevado a cabo una serie de ataques con misiles y drones a centrales eléctricas y otras instalaciones de energía ucranianas en las últimas semanas. Estas ofensivas dejaron sin luz varias partes de Ucrania. Aparentemente, Rusia busca ejercer presión psicológica sobre el pueblo ucraniano, ahora que se avecina el frío del invierno. Ucranianos residentes en Japón llevaron a cabo una protesta el domingo frente a la embajada de Irán en Tokio por el presunto suministro a Rusia por parte de Teherán de drones para atacar Ucrania. Unos 30 ciudadanos ucranianos, algunos de los cuales llegaron a Japón huyendo de la guerra, se manifestaron frente a la embajada durante alrededor de una hora. Llevaban pancartas y volantes con mensajes como «No envíen armas a Rusia» e «Irán debe dejar de apoyar el terrorismo». Igor Ignatiev, uno de los organizadores, declaró que Irán debe reconocer que, con el envío de drones y otras armas, está ayudando a Rusia a causar sufrimiento a los ucranianos. Expresó el deseo de que eso termine de inmediato. También afirmó que no dejará de protestar hasta que la guerra concluya y que quiere que la gente de todo el mundo recuerde este hecho. El gobierno de Irán niega estar involucrado en la guerra, pero la Unión Europea y Estados Unidos aseguran que drones proporcionados por Irán a Rusia se están usando para atacar Ucrania. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.